perina mwana ya ekwate yebisa ngai mala moe na yeba pona kitisa motema ebongeli ngai te ndenge bolingo ebebisi motema mwangai ye mwaye te boyeba zefe mai ya ebale mpe yo na ngambo ekaboli biso ilonga zefe Sabolo.